hermana Asunta Quispe es diputada suplente de la circunscripción 18 y también, ¿no?, asambleísta nacional también de nuestro país. Bueno, hermana Asunta, cuéntenos un poco, ¿no?, qué actividades vienen realizando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay bastantes leyes que seguramente ya están aprobando, hermana. Así es, hermano. Nosotros, por ejemplo, anterior semana, que estuvimos casi 3 días todo el día en sesión de plenaria, ¿no? Hay varias leyes que se están modificándose. Más que todo, salud. Salud, educación es más importante, ¿no? Eso también con la ministra de Salud hemos tomado en cuenta. Ellos han traído una propuesta, eso hemos priorizado, que ya está... ya lo hemos tocado, se ha aprobado también las leyes modificando, ¿no? Más que a veces las enfermedades que aparecen, ¿no? En los niños, ¿no? Hay los niños que nacen con diferentes dificultades, ¿no? No pueden caminar bien, ¿por qué razones eso pasa? ¿Qué medicamentos ya la ministra tenía, lo ha averiguado? ¿Cuáles medicamentos ya se pueden mejorar? Eso es... esas leyes, lo que sea, esas propuestas lo que han traído, y entonces eso también ya lo hemos priorizado, ¿no?, como asambleístas nacionales. Está mucho mejor, pero siempre hay opositores en ahí que se oponen, ¿no? No quiere que salga el desarrollo a nivel nacional, ¿no? O sea, no quiere que mejore también área salud. Entonces, hay siempre opositores, pero como somos... que nosotros desde las provincias, desde las comunidades, viendo la realista que está pasando, entonces viendo todo lo, eso, entonces se ha aprobado, ¿no? Entonces la ministra también contenta se ha ido, y eso también tiene que, no es ese día que se ha aprobado, tiene que elevarse a la Cámara de Senados, ¿no? Entonces mediante ahí también como lo verán, entonces recién se va a publicar también, por lo menos 6 meses más va a tardar, ¿no? Hay otros piensan que ya nosotros ya aprobamos y se aprueba y ya, después ya se puede iniciar nomás, no es así también, hermano, entonces, con esos temas estamos, ¿no? Entonces, también el reglamento interno, recién se ha creado esta gestión supraestatal, ¿no? Que cada departamento tenemos un representante. Entonces, ¿Zapata departamento de Cutiquima supraestatal? Sí. Ucatakiwalarakiwa, reglamento interno aprobado para, ¿no?, con Jamaros Acatasiña por la Cámara de Diputados, porque para que ha ya casar no hay mucha para que entonces han ocupado ya casar gente que más división hemos de apaspar, ¿no? Entonces han ocupado división hemos de entrar. Entonces, a lo que es este reglamento interno, hay un comarcam, ucatuara catay, para que el reglamento para no hecho, ucanacara que trabajas es cara que es asamblea toca, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que apañan para diputados, señan asambleístas superestatales o para que internacionales, ¿no? Anca más que nada que para que sala apañan para ayudar con un intercambio de ideas, ¿no? Con Bolivia, como la que ya capaz han hecho, como y con unas Uxanagat captas es para hallo como at accept con una más hallo como intercambio, ¿no? Uca este internacional es para acá, chavo con acá pa, ane acá ha hil acá en capita, ya capa es en acá sara apentos, con ham para acá un hijane para que ha, a ver con an si vas a mejor na haxan, porque a ver naya viaje sin que esa Asia toquero que es 2012 uca viaje white, ¿no? Entonces igual es diferente, pero acá Bolivia es igual que tiene, ¿no? Entonces, hay como tu experiencia en la Copa Nagapa, ¿no? Acá en Granada, ¿no? Como campe mejor añata que acá Bolivia, hermano presidente Evo Morales, el Pablo Esquienzo. Acá mejor añata que acá, acá que Copa Nagapa supresta tal lugar con teatro aquí, hermano. ¿Chaste Copa Nagapa es que acá, ¿cómo se está poniendo ese palio y taipita? ¿Cómo está traquito acá el reglamento que termina? Acá, pues, con la diputada acá, porque acá. Hay algo para esperar que ojalá no hila aquí, ni menos sacar aquí. ¿Más diputados con paz? ¿Apostas ese papá? Ya. Buen día. ¿Ocasas que ya están a ver tú que teñate, no? ¿Más diputado con paz? ¿Apostas? Más diputado, casi 16.800 cobra, ¿no? Disculpe, 15.000. ¿Honorable? Estaba. estábamos en plena entrevista con la diputada suplente, sin embargo, justo ahí empezó a tocar la banda municipal del municipio de Achocaya para hacer y dar paso a la inauguración, ¿no?, del espacio ritual financiado por la Embajada de Suiza. El alcalde del municipio de Achocaya, Teodoro Dinaja, junto a la diputada suplente, Asunta Quispe, y la concejal, vicepresidente del Consejo Municipal, Mari Carmen de la Cruz, bueno, vienen realizando un giro sobre el acto, sobre el espacio ritual, para luego estar presentes en el Parco Central. Los vecinos y vecinas del municipio de Achocaya hicieron un pequeño arco de entrada, sí, un pequeño arco, pero esta no ha sido respetada. Los vecinos prácticamente abandonaron la realización de esa, se vieron frustrados en concluir ello, debido a que anteriormente ya los vecinos querían que las autoridades pudieran pasar por el centro de ese arco. Sin embargo, eso no ocurrió, ¿no? Pasaron por otro lado, ¿no? Al momento los vecinos vienen recogiendo ya las actividades, los arcos ya que no se pudieron utilizar.